estudiantes no logra terminar su carrera universitaria. Frente a esta realidad, la campaña Vamos Palante regresa con un propósito claro: que más jóvenes puedan continuar sus estudios y recibir su diploma. Hoy tenemos una oportunidad única de unir fuerzas y aportar al desarrollo del país. Súmate a esta causa y dona a través de www.vamospalante.com.co. Oficinas de los bancos del Grupo Aval, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco Ave Villas. Cuenta de ahorro número 50604935 2. A nombre de la Universidad de los Andes. Cajeros automáticos Red Aval, Supertiendas Olímpica e Isimo en todo el país. Pagos online desde Estados Unidos en losandesfoundation.org. W Radio, siempre original, siempre pa'lante. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Offspring, the kids aren't all right. Así comienza nuestra primera hora W, nuestro viernes de guitarras. Así es, ya llegamos al viernes 3 de octubre de 2025. Vamos a cerrar esta semana como más nos gusta, con una buena dosis de rock, muchas guitarras, mucha distorsión, mucha música hasta la una de la mañana aquí en W Radio, con Cristian Coronado, quien les habla. Qué gusto saludarlos una vez más. Y por supuesto, los invito a que se sumen a nuestro viernes de guitarras con sus canciones. Me pueden escribir al numeral al Primera Hora WNX o a nuestro número de WhatsApp 301-436-0952. Allí los espero, por favor me cuentan también su nombre y desde qué lugar de Colombia o del mundo reportan sintonía. Vamos a escuchar muy buen rock en esta primera hora del día. Ya lo hicimos con The Offspring, The Kids Aren't All Right, y mientras van llegando sus canciones, los invito a escuchar de las últimas canciones que nos regaló Blink-182. Esto es Ed Jing, es el viernes de guitarra. Don't you know? They say you're not safe here if I stay with a knife that's sharp. No way, no. I leave the broken hearted. Oh no, look at the mess we started. Oh no, I leave the broken hearts this way. What you say? Wanna play? Yeah, don't be. Like a ghost. The seats of my car filled with cigarette burns. I got a fire in my eye, a little blood on my shirt. Let's hit the road. Hit the road. Hit the road. Hit the road. I know there's a special place in hell that my friends and I know well. There's a perfect place to go when it's time. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. So life take care. to, I never could do that which might hurt you. So try and be cool when I say this way is a water slide away from me that takes the fuller of every day. So be cool. Usted está escuchando Primera Hora W. Ahí estaba Blur con Song 2 en Primera Hora W y es viernes de guitarras. Acabamos de escuchar esta banda de Londres, Reino Unido, de los máximos representantes del Britpop y también muy importantes en la consolidación del sonido del rock alternativo. Los escuchamos en Primera Hora W. Hoy escuchamos muchas guitarras, mucho rock hasta la una de la mañana y qué bueno verlos ya muy activos pidiendo sus canciones. Tenemos el WhatsApp 301-436-0950. 32 y el numeral Primera Hora WNX. Así que de una vez empezamos a poner esas canciones que ustedes me están enviando y comienzo por aquí saludando a Javier, que nos deja esta banda que hace muy poco tuvimos aquí en nuestro país. El único concierto que hasta el momento se ha podido realizar en el Vive Claro fue Green Day. Esto es Know Your Enemy. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. No one cares. I'm my own worst enemy. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Welcome to Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Blackberry, ahí estaba Ram Jam sumándose a nuestro viernes de guitarras. 12:29, ya estamos llegando a la mitad de esta primera hora de viernes. Hemos escuchado grandes canciones gracias a ustedes, los oyentes que están hoy muy activos sumándose a esta noche de guitarras, noche de rock en Primera Hora W. Y continuamos porque esto no para, hay mucho más rock hasta la una de la mañana. Por aquí un oyente en WhatsApp nos pide algo de Kiss. Nos gusta el rock bien alto, bien ruidoso, y eso es lo que nos dice Kiss con este I Love It Loud. Yeah! porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Was going es viernes de guitarras en Primera Hora W. Like a Stone, la voz de Chris Cornell sonando en primera hora W en nuestro viernes de guitarras, y bueno, muy bien acompañado de una gran banda en la guitarra, nada más y nada menos que Tom Morello, que además conocimos esta semana que se suma al festival Stereo Picnic, y ahí también estaba la batería de Brad Wilk y el bajo de Tim Comerford, todos ex Rage Against the Machine, una buena combinación para crear canciones como esta que acabamos de disfrutar y que me pedía un oyente a través de nuestro número de WhatsApp 301-436-0952. El rock no para aquí, apenas son las 12:44 y vamos hasta la una, así que vamos con otra canción que nos piden por aquí en WhatsApp, un oyente que quiere escuchar algo de los Red Hot Chili Peppers, Ricardo Castañeda desde Pereira, un saludo para él, y bueno, voy a escoger esta canción de los Red Hot Chili Peppers que en lo personal me encanta, esto es Other Side en primera hora. Slit my throat. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Qué clásico del hard rock, Come on, Feel the Noise. Aquí estaba Quiet Riot en nuestro viernes de guitarras. Gracias a Samuel Juanías que nos pidió esta canción en el numeral Primera Hora W. Ya es momento de despedirnos, 12:58. Se termina la primera hora de hoy, se termina nuestro viernes de guitarras. Espero lo hayan disfrutado. Gracias por todas esas canciones que me enviaron, por estar aquí sintonizados con el buen rock. Y la próxima semana más música. El lunes a primera hora nos volvemos a encontrar. Que pasen un feliz fin de semana. Los acompañó Cristian Coronado. Y para despedirnos, aquí está Faith No More, Midlife Crisis.